Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Jesús les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Todo aquel que esté bien instruido podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la mota que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Este evangelio es un llamamiento de atención a la ignorancia, al ignorante que cree que sabe por el hecho de tener criterio. Sí, uno puede tener criterio, pero para que el criterio sea certero, tiene que saber. Si uno solo ve la mitad de la luna, ¿cómo puede opinar del lado oscuro de la luna? No puede opinar bien. Entonces opinará mal, sin duda. No hagas el ridículo y entérate de qué va la fe. Lee, estudia, aprende, observa, analiza, ora y llénate de fe. Entonces podrás ser maestro y enseñar a otros, pero jamás podrás mostrar la paja del ojo ajeno, porque tu fe, tu sabiduría, te dirá que tienes una viga que impide tu buena visibilidad. Dos maneras rápidas para saber: haz el bien, sirve a los demás, y una tercera: vive la humildad. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.